attention, please. Attention, please. This shit here feels like a whole entire world collapse. Motherfucker. Ya tú sabes, muy buenas tardes a todos los oyentes de La Mosquitera. Esto es Bombo y Caja, otro programa más de hip hop, de cultura y de música, hecho y derecho para los pibes de Mendoza right now. Muy buenas tardes, Kenty, ¿cómo estás? Feliz viernes. Buenas tardes, muy bien. ¿Todo bien? ¿Tranquila la tarde? ¿Cómo has llegado a la radio? Bien, bien, mucho trabajo. Mucho trabajo. Estoy tranquila. Bueno, ¿querés ponerme un poco de esa musiquita si empezamos el programa? Les recuerdo a todos los oyentes del 88.1 que tenemos un número que es el 1217465759. Ese número lo tenemos para el pedido del público. ¿Querés escuchar algún tema? ¿Algo que te da vueltas en la cabeza? Nos llamás a ese número, nos pedís el tema y nosotros en la brevedad de la tarde, que está hermosa, te ponemos tu canción requerida. Así que nada, les quiero recordar a todos que el 5 vamos a tener el eventito acá en el predio de La Mosquitera, Compe 1 versus 1, show de reggae y muchísimas sorpresas para los pibardos porque se lo merecen. Así que también para la otra parte del programa tenemos dos invitados. La vez pasada vinieron los chicos de Chile y vino también Dynamo de Baristas Crew. Y hoy también tenemos otro integrante de Baristas Crew, que es Avi, que está llegando. Y Mambo, un poco de rock, rap, funk, punk para escuchar en la tarde. Un mezcladito. Hace de todo, es multifacético. Un crack. Una gana que siempre me escribió. Cuando apenas hice la cuenta de la radio. Oh, es más bueno. Crack, ¿cómo no va a haber lugar para él? Claro. Ahora y siempre para todos. Así que nos escriben a la radio al 1217465759. Si querés venir a ser entrevistados por nosotros, aquí vamos a estar. Vamos con un poco de música para darle sabor a la tarde del viernes. Vamos con Maquea. ¿Te parece? Ya tú sabes. For you, man. 88.1, tus vecinos ruidosos. Clau, ¿cómo? Ya. No puedo estar bien, siempre ando mal. Si no solo colega, algún asunto familiar. ¿Cómo quieres que no tenga ganas de vomitar y expulsar toda la mierda así sin más? Desde pequeña soñaba con rapear y ahora que rapeo, pues siempre quiero más. Me está charlando egoísta, pero la actitud la aprendí en la calle y mato a cualquiera que se acerque a mi comida. Esto es más fucking vida, de idas y venidas, recluida en el estudio con el audio en su vida, depurando las heridas, machacando el escenario con el alma derruida, buscando mi salario, movida. El agua nunca sólida, ando perdida, buscando la salida, con ansiedad por dejar los porros y la bebida. Ay, ay, ay, ay, gotas de agua libre en el río, encerrada en un vaso, muriendo a trago, quedó petrificada en el frío, por eso no me fío. Soy una perra mala que se ha criado en el Ártico, no me confundas, hablo de lo que vivo, mis palabras son armas, que actúan a doble filo, que actúan a doble filo. Tú ya sabes quién ha llegado. Wow, tú ya sabes.

Ciudad de noche, seguro que vuelva mañana. Con cara de ángel, pero sé que malvada. Ya 12 caminos me faltan. Ciudad de noche, seguro que vuelva mañana. Con cara de ángel, pero sé que malvada. Estoy perdido en el oeste. En el oasis el frío está fuerte. Y aunque es casi un desierto, yo confío en la suerte de que un día de esto voy a encontrar esa fuente de los deseos que tanto persigo a muerte. Tiro una moneda al aire. Pienso en tu cuerpo, pero estoy en busca del queso y no es parmesano. Es pa' mi mesa y que se siente mi hermano. Nada es farsante solo, hablan los factos. Ya sé que no entro los canos. Por eso la cana me apunta y me tira esos brillos. Y ahora estoy en disputa porque siempre lo hice sencillo. Y ahora la misión se hace sigilo, paso en falso. La escalera no la distingo. Sin suicidio es un tema en 5 minutos escrito. Sigo caminando, ya no pido perdón. De tanta enseñanza, llorar me cansó. Pariente preso, cómo te extraño. Tanto me duele, pero no es en vano. Sigo mi sueño, lo dejo atrás. Tantos años con malestar. No quiero recordar, de capítulos me voy a pegar. Los ojos deprisa, tienen registro completo de mí. La llora y me avisa que en mente está por venir. Toda la química camino, está por venir. Llori encima de mí, durmiendo con otra piel. No me dejes morir, lo estoy por conseguir. Sí, sí, así pasaban los chicos de la... Sí, sí, así pasaban los chicos de La Tabanera como los tiempos de antes. Este manso de los Pibardos. Seguimos con el programa, estamos esperando a nuestros invitados. No sé si va a llegar primero Mambo o va a llegar Abby. Es una incógnita. Es sorpresa. Bueno, el que llegue chicos, primero es entrevista. Es por donde de llega. Ahí me está avisando que Mambo está llegando, así que nada, lo estamos esperando acá, Full HD. Seguimos con un poquito de música para seguir el viernes la línea de temitas. Seguimos con el Luchito. ¿Con qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Querés presentar vos ahora? Que vos también tenés un poco el control de la música, así que... Mandale. Vamos con el Azoka. Vamos con el Azoka. Vamos con línea ahí de... Suena el Azoka. Fit con Kiopres bajo cero. Este es un temazo. Temazo. Pa' que mire

Mambo, mambo, mambo. Sí, papá. Qué divertido. Escuchalo, qué placer escucharte, hermano, por Dios. Muy divertido, hermano. Gracias por el espacio. Ese rolón. Lo quiero en mi celular, ese rolón. Güey, guacho. Por supuesto, ya está. Nada, se los paso. Voy, ya lo tenés. Sí, ya lo tengo. Mirate, Rolón, ¿está en las redes este tema? También está en las plataformas digitales. Lo pueden escuchar tanto en Spotify como YouTube. También está subido como YouTube, por si no tienen una plataforma de streaming de música. También está en YouTube, así subió en canal, video, bla, perfecto, toda la música está igual. Perfecto. ¿Mambo.r11 o solo Mambo? Se encuentra igual. Si vos ponés el arroba mambo.r11, te salgo yo. Y si ponés Mambo, te salen mil cosas que no soy yo, porque es un género musical. Me puse el nombre más genérico de la historia. Bien, hermano, yo he quedado re maní. Encantado, hermano, encantado. Gracias, muchísimas gracias por venir. ¿Querés mandar un saludo a alguien? ¿Dónde te podemos encontrar? Pero no en YouTube, sino en las redes, arroba Mambo. Aparte, producís. Sí, produzco. Si alguien quiere comprar un beat, algo así, ¿estás en esa o solamente...? Si alguien tiene una canción muy manija y la quiere grabar y no tiene con quién acudir porque no conoce a ningún productor, pero sabe que su canción es buenísima y la quiere grabar, loco, mándame un mensaje, muéstrame la canción y probablemente conectemos. Perfecto. Mambo, muchísimas gracias por venir, de verdad. Muchísimas gracias por venir. Hermano, muchas gracias. Y te invito a que te quedes, te invito a que te quedes hasta el final del programa, quédate con nosotros escuchando y con esto le damos pie. Bienvenida, Abby. Bienvenida. Oh, por Dios. Oh, yes. Abby, freestyler, rapera, poeta y organizadora de eventos. Bienvenida a la radio. Oh, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, amigo. No, qué linda presentación. Creo que le pegué, ¿no? Me faltó algo, capaz. Sí, sí. Y dancer también puede dancer ser. También. Le meto un poco a la danza. Bien. Es lo que más llego dentro de la comunidad de hip hop. Como bien. Que primero me metí en el baile y después fue el rap. Bien, bien. ¿Te está escuchando tu familia? ¿Le pasaste el link? Sí, le pasé el link, amigo, así que sí me está escuchando. Un saludo para toda la familia de Abby. Sí, que está en Buenos Aires, mi familia que me está escuchando, mi tía también, se toma el tiempito ahí de estar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. ¿Y hace cuánto, para empezar un poco la charla, y qué onda, cuáles son tus, lo mismo que le pregunté a Mambo recién, cuáles son tus influencias, cómo te empezaste a influenciar de a poco en la cultura? Y como te dije, yo empecé con el baile, y empecé con el baile gracias a mi hermano, que mi hermano ahora está en Chile y nada, está laburando, también está haciendo compes, está en esa, en la misma. Mandándole al hip hop, pero me integré con eso, con mi hermano, y después de a poco fue con mis amigos, que mi círculo se empezó a llenar de raperos. ¡Oh, qué bien! Sí, gato, sí, es la tica, literalmente, o sea, vos... Si te metes a ese ambiente es porque conoces un rapero, así claro, corta. Claro. Entonces fue por eso. Y viste que llegás y están esos grandes maestros o esos pilares que te encontrás por primera vez. ¿Te acordás de alguno que estaba ahí en la plaza? ¿Cuál fue? Imagínate que mi pilar fue quien es hoy en día parte de mi crew, que es la Vida Urbana. Bien. Esa chabona que organiza Mansa Compe, Copa Malbec, amigo. Es una de las compes más importantes y que más tiene difusión acá en Mendoza. Fue gracias a ella, porque mi primera compa de rap fue una Malbec. Así que, pues estuvo mal. ¿Te acordás cuándo fue? Si te digo, te miento. ¿Y hace cuánto más o menos que entraste a bailar y a rapar? Y hace un año, ponele, que fui a mi primera compa. Hace un año que fui a la primera compa de rap. Hace 2 años que fui a mi primera compa de baile. Y hace 3 años que bailo. Bien, bien. ¿Cuántos años tenés, Javi? Yo tengo 19. 19 años, por Dios. Por Dios, lo que nos espera. ¿Tienes alguna proyección para este año? ¿Querés terminar el año de alguna manera? ¿Podés creer que el día de hoy justo me fui para la facu para inscribirme? Bien. Así que sí, profesorado de filosofía. Yeah. ¡Wow! Sí, sí, sí. Shit. Y sí. Con las letras y todo. ¿Te gusta escribir? Sí, amigo. Tengo unos pares de poemas que tengo pensado subir a mis redes, que es más que nada Instagram, y ir compartiendo un poquito ese arte. Así que sí. ¿Tenés alguna influencia para la música, para la lectura, algo que te guste mucho? ¿En cuanto a figura? En cuanto a que no sea rap, ¿te influencias de otra manera o solamente la vivís así? Hip hop. No, hip hop a mí. Hip hop. Sí, perfecto, tal cual. Perfecto. Uh-huh. Buenísimo. ¿Nos vas a tirar alguno de tus poemas ahora en un ratito? Sí, en un ratito sí, con gusto. Buenísimo, buenísimo. Y te queremos escuchar, que hagas musiquita también, así que próximamente. ¿No es alguna meta? ¿No tenés alguna meta hacer música? ¿O estás sí, bien? Sí, la verdad es que sí. Tengo pensado grabar unos pares de temas porque tengo muchas letras, de hecho. Muchas canciones que producir como también que terminar. Porque yo soy muy colgada, mira, no te voy a mentir. Ahí el compañero se... Se ofreció para terminar... Producciones. Producción, ¿no, Mambo? Bueno, no, amigo, no. Vamos a hacer algo piola, ¿o no? Y claro. De todo, que listo, ya está la conecta. Ya está. Sí, ya está, ya. Perfecto. Así. Bueno, buenísimo. ¿Vamos a escuchar ahora algo tuyo? ¿Ahora, amigo? Te pregunto. Te apuró, perdón, te apuró, te metió no, no, montón, estuvo en un cuchillazo, así que ya te pones a tirar poesía. Entre la espada y la pared. Fue como, lo haces, solo haces. No, ahora ya no, porque no tengo batería y mis letras están ahí. Ah, ya. Pero en un ratiquico. Vamos a ah, ya, ya, ya. Sí, sí, amigo. Sí, va, pero vamos de que lo van a escuchar, eso, lo van a escuchar, eso, es prometido. Ay, eso, es eso, esa era la pregunta. Yo para eso vine y tanto esperé. Claro, okay. Che, y con respecto a la organización de eventos, vi que estabas organizando un evento, una sí. Compe. Estoy organizando una nueva compe, pero por mi parte, ya que la primera compe con la que empecé a organizar todo esto fue con la abstinencia de Ander, una competencia que yo veo a futuro re bien pegada a esa compe. Si se sigue con buena organización, obviamente que se llega, pero ahora me estoy yendo por mi lado y estoy haciendo una Jungle of the Ander. Bien. Ese es el nombre de mi compa. Esperamos, ¿tenés fecha o todavía estás ahí maquineando? Todavía no la tiro, pero te voy a tirar el spoiler, 16 de noviembre. 16 de noviembre. Inauguración oficial, yo solo voy a decir eso. Listo. Después todo lo buscan en las redes. Sí, sale como jungle, o sea, con J, así como en inglés, jungle.del.under. Under. Así, under. Jungle del under. Eso porque ya del le hiciste, under. Ah, ya le hiciste sí. Página de Instagram. Sí, amigo, pasa que no he subido mucho porque no he tirado fechita todavía. ¿Por qué decís aparte? Porque lo haces aparte de la crew, ¿verdad? Porque no entendí. Claro, es como que lo estoy haciendo por mi lado. Ah, claro, vos te estás abriendo con la compa. Ah, qué bueno, claro. Qué bueno. Sí, es una competencia. Vamos. Totalmente organizada por mí. O sea, por moi. ¿Tenés pensado el wow. Lugar? Estoy pensando, pero ¿qué pasa? Esa compe no va a tener tan solo una esencia. No va a tener mi esencia nada más. Va a tener también la esencia de todos. O sea que las fechas, los lugares y todas esas cosas y horarios inclusive van a estar decididos tanto por mí como por el público. Bien, perfecto. O sea que siempre buenísimo. Va a haber una encuestita ahí que diga ¿qué onda? ¿Qué horario les parece? ¿Nocturna o por bien, el día? Bien, es muy buena idea. Muy buena idea. También sí. Para los días, para tirar los días, todo. Claro, como temática. Para ver quién, o sea, quién está más para una nocturna, quién más está para una compa en el día, como ajá. Para saber los horarios de los pibes y que puedan asistir todos. De una. Qué piola. Qué bien pensado. Ajá, muy bien pensado. Todo bien pensado. Y cuando bajo... Todo fríamente calculado. Bien, claro. Bueno, es que por ahí tenés que tener un pasito antes, pero siempre te surge algo sobre la marcha. Sobre la marcha siempre va qué? A pasar. ¿Cómo qué? Ponele... Dentro de las competencias, al momento de organizar y ejecutar todo, siempre vas a tener un pequeño problema, una pequeña piedra en el camino. Ajá. Pero lo más importante es que vos sepas patearla o agarrarla y tirarla, la bien, piedrita. Perfecto. O sea, por ejemplo, el tema del parlante es el mayor problema que tenemos nosotras las compes de plaza. O sea, bien. El parlante siempre va a estar ahí siendo un problema. La batería, que si alguien lleva otro parlante, que si el parlante se escucha. Esas cosas siempre nos van a pasar. Pero lo bueno es saber llevarlo. Es como poniendo a uno de los pibes que haga beatbox mientras vos encontrás otro parlante. Uh-huh. Como que esas soluciones son las que te dejan hacer la compe tranquilo. O sea, uh-huh. Una compe sin problemas no es una compe. Y con respecto a los sponsors, viste que por ahí necesitas uh-huh. Sponsors. ¿Cómo presentas proyecto? ¿Cómo gestionas esa parte con los sponsors? ¿Dejas que fluya? ¿Pedís? ¿Haces convocatoria? Hago convocatoria normalmente. Siempre subo por las historias cuando se necesitan sponsors. Y por suerte tengo una banda de amigos que difunden. Y nada, se llega a buenos sponsors, como por ejemplo sponsor de trenzas o descuento para arreglos de celular, que eso está re piola, ¿eh? Muy buena idea. Sí, muy buena idea. Buen regalo. Sí, o premio. 50% de descuento en el arreglo de tu celu. Así, uh-huh. Cambio de módulo completo. Y así. ¿Has competido? Y... ¿Has competido, compañera? No, amigo, nunca no. He competido. En baile sí, pero en rap no. Uh-huh. ¿Y en baile, cuando te acordás de tu primera competencia? Sí, me acuerdo. Me acuerdo que fue con mi ex cuñada, en ese momento cuñada, y fue muy buena la pasada esa. Es como que me pareció re chistoso. Me acuerdo que me habían puesto la canción de Trueno, la de... Ay, ¿cómo se llamaba? En la calle me conoce That's como Equip. esa. ¿Y qué categoría lo bailaste ese? ¿No te acordás? Fue All Style, en realidad. Bien. Sí, perfecto. Así que fue defendiendo ahí tu estilo. La de la Copa Malbec. que se hizo el otro día estuvo muy buena porque fueron raperos y bailarines al mismo tiempo. Tal cual, y estoy totalmente de acuerdo y me parece re lindo que hagan esas duplas. Qué originales. Sí, sí, qué originales que son, la verdad. No, ese formato se empezó a hacer desde la Gira David, no me acuerdo en qué año porque si te digo te miento, pero se empezó a hacer de ahí y fue un formato re lindo que me encanta que estén aplicando porque es juntar dos disciplinas. Uh-huh. O sea, por más de que todos seamos la comunidad de hip hop, están obviamente esas dos disciplinas por separadito. Entonces, como que juntarlas en ese momento es re lindo, porque a una compa de rap no te van a caer bailarines, a menos de que tengan a su amigo que va a rapear en esa compa. Entonces, es como llevarlos a todos a que se junten y socialicen. Pasa lo mismo con el público de los grafiteros, con el público de... Exacto, de sí. De tanto, todos los mambos, de ¿no? todo, literal, amigo. Fue o sea, muy literal. Bueno, porque hicieron ahí un nexo... Yo nunca lo había visto, ¿verdad? Yo quedé sorprendido. Sí. Yo nunca lo había visto en ningún tipo de competencia. ¿Hay algún tipo escritas de... también, pero... ¿Hay algún tipo de compe o cypher que junte a los raperos y a los bailarines? Cypher. Cypher. Y yo conozco unos pares de cypher, pero no sabría decirte. De una. Como que he visto bastante cypher, tanto de rap como de baile, pero como decís vos, no unidos. Ajá. Es como que hay veces que veo que caen uno que otros raperos a un cypher de bailarines y se ponen a rapear con la música. O sea, no, ni siquiera hace falta que sea un beatbox, un ritmo, sin letras. O sea, arriba de la música se ponen a rapear. De buena. Es muy buena idea para hacerlo, ¿eh? Sí, ¿o para no? Para un show. Y a mí ya para compes se hizo, así que... Claro, o sea, claro. A mí me gustan mucho los cypher. O algo corte que sea como improvisación. Es que igual en la compa se hace eso, se improvisa. Sí, tal cual. Pero no sé, como que tengo ganas de experimentarlo sin la parte de competir. Como más, como algo más que aprecias, ¿viste? Como más una vivencia de así, de compartir. Claro. Sí. Yo, eso tengo ganas de vivirlo, la verdad. Sí, amigo, organicemos uno, ya fue, ¿no? Sí. Yo que estoy calladito porque me estoy guardando todas las ideas. Así que bueno, manso lo que me estás diciendo. Yo creo que nos tirés una poesía igual. Estoy re manija de poesía. ¿Una poesía? No, ahora no. Pero pues, se pone a pensar, a ver si me acuerdo alguna. Vamos con un poquito de musiquita y seguimos con la entrevista, ¿te parece? ¿Querés presentar la musiquita, Kenti? Musiquita. Es Di Gonchi, nuestra invitada anterior. No, oh, chirusas. Esto es tu vecino de ruidosos. Sonríe whisky, ponte rapero pa' la foto. Es como el hielo en el whisky, tu rap se desvanece en un minuto. Como lejera, Jodorowsky, no por parecer intenso, va a ser profundo como Chomsky. Su lenguaje son años trabajando en esto, horas y horas de cabeza en el tintero, llenando el cenicero, incinerándome los sesos, pa' ver en mi lenguaje un progreso. Y pienso, ¿cuándo va a salir de mi cabeza esta inseguridad que me tropieza? Checa la moraleja, romper los miedos inculcados de pendeja. Papá me dijo, en ti confía, no por miedo al ego vas a tener falsa modestia. Yo, guacho, no me vendo a tu discografía, porque después de grabar un tema pedís pornografía y no pasa. Todo se salda, prefiero el under, la avenida, rap y birras en las plazas, donde dicen que las niñas no pueden estar. Ahí mismito donde se forjó mi freestyle, yo escribo por las noches, siendo mi musa, adicta a trastornarme con una pista en casa. Podrás quitarme todo, pero nunca la poesía, guacha, inspirada en el bombo y en la caja. En el bombo y en la caja. En el bombo y en la caja. Ya es el 2020 y sonó el despertador. Me voy parando lento pa' despabilar mejor. Me miro al espejo, que buen calzo el pantalón. Dibujo el inconsciente mientras me fuma un blunt. Paredes que sangran verdades, en ellas me conocí. Fluir con los reales, freestyleando con un beat. Si no entiendo nada, prefiero huir. Agradezco a mis amigas, con ellas quiero vivir. Darle vuelta a todo el mundo y despertarnos por Madrid. Salir por una birra, ver tus pupilas expandirse cuando me miras. Voy a sumergirme en ello. Conexión entre seres, energía que adhieres. Voy de tu mano y colecciono atardeceres. Si el pasado se extinguió y el futuro no lo encuentro, mejor se vive el presente aprovechando el momento.

millones. Abro el historial de versiones, internet explore tu miedo presente, sé que logra que reacciones. Lustro el track capaz detrás un plato de polenta, sucia raíz humana, actitudes malas me atormentan. Hay días que observo cómo frunce el ceño la tormenta, dientes verdes frescos, ayuno y desayuno menta. Lirísimo en estado puro, kid hermético en la altura, lanzo mandamientos que es paglita, yo de basura. En cualquier situación siempre abraza la duda, fuerte de corazón, razones sobran algunas, generando himnos, renovando combos, fuck. Distinto por instinto, pero hay que tocar fondo, ni con rozar la luna me conformo, primo, yo no creo ni destruyo, primo, solo transformo. Get money, money, master plan, find the fool, amame si tu cielo es mi infierno. A shots, finalicemos nuestro cuento y completemos este encuentro. Yo, a sus piernas heladas, Ottawa, desapego lo que apaga. Al escucharme no quejas, los errores se pagan. Antes terminado el techo, fabriquen su membrana. Y yo, palabra es palabra, palabra. Falsos rappers de la élite quieren medir mi fe, mis maquetas en sus cráneos como datos en satélites. Soy tu extracto de café, bon alcohol, y yo, nena, beso sabor a licor. Información previa, cocodrilo de Talimán, la ghost. Trataron de purificarme y terminó sangrando Dios. Ser cabeza de ratón antes que cola de león. Vaya que mierda soy yo para decirlo. Me duermo su gemido y muere Davis con su propio soul. Mientras hago silencio, el papel me grita con un son. En tu presente, ¿quién sos? Presentando historia por mi piel y un bate. For two rolling son, manego. Hey yao, hey yao. Presentando historia por mi piel y un bate. Qué lindo al aire, dijiste. Sí, sí, sí, tal cual. Viste como que no, tiene una Manso mística. Daina, Manso el Daina, eso dije. Ah, quería estar al aire, dije, oh, sí, de verdad. Vine, una vuelta, vine a hacer y me acordé automáticamente, mi cerebro es muy rápido, me acordé. Yo vine a hacer un taller de acá de sonido que hacía la mosquitera hace talleres de periodismo, de sonido, de teatro, de cine, ¿verdad? Wow. Me falta alguno que entre porque no me quiero quedar, bueno. Un montón de ramas. Montón, y yo vine acá y yo vine a hacer el curso de audiovisuales, fotografía, periodismo, locución, todo, de todo. Todo, muchachos. ¿Cómo creen que aprendí a hablar así? Oh, por Dios. Igual vos tenés muchísimo más grave que yo, bro, así que tírate un fatality ahí. Fatality. ¡Ah! ¡Ah! Plop, plop, plop, plop. Epicard. Finishing, decía ahora. Finishing. ¡Ah! ¡Ah! No lo puedo creer. Una más. Katana wins. Ah. No. No, lo estás matando un poquito. Katana wins. Ahí. Katana wins. ¡Oh! Ay, me pegó. Todo bien, brother. Amigo, estás para. Que hizo las voces. Sí. Estoy seguro. Él fue. Bueno, voy a hacer un par de preguntas random a ustedes, ya que están los dos. God. Vamos a empezar a Abby. Abby, ¿por qué yo? Si yo me meto ahora a tu teléfono, ¿qué estás escuchando? ¿Qué es lo último que escuchas? Lo último que escuché, siéndote muy sincera. Tumba. ¿Está bien? Algo súper recatea, amigo. Es que esta noche se sale joda. Viernes. ¿Hoy qué vas a hacer a la noche? Hoy a la noche se sale a Gárgolas. Auspiciante. Auspiciante. Ajá. Por que me pague Gárgolas ahora. Y sí, sponsor tiene que pagar. Paga la plata. Sí, sí. Compañero. ¿Qué estoy escuchando en este momento? Yo me meto tu teléfono en Spotify. ¿Qué estás escuchando? Dos cosas. Primero, me convenciste de la Francisca Figueroa. La estoy... Okay. Estoy lupeando ese tema todos los días. Bien. Y Manifiesto de Nach. Nach Manifiesto, bien. Un tema que dura 8 minutos, me puse una lista de reproducción donde el tema se repite y se repite Nach. Y se repite y se repite. Porque es un tema que baja pura data y es una data que me encanta bajar. Y es como, o sea, siempre que escucho ese rap, me acuerdo por qué hago rap, loco. Es como decir. Y sí, mucha gente una banda. Empezó escuchando a Nach. uh-huh. o a KCO, uh-huh. Eminem, sí, justo lo que estábamos hablando recién. Uh-huh. Sí, sí. ¿Color favorito? Verde. ¿Color favorito? Azul. Mm. Color de los psicópatas. No lo puedo creer. Cuidado. ¿Cuál es tu color? Decime. El azul. El azul, azul. Ah, azul y el negro. ¿Cómo te reconoces? ¿Y tu color favorito cuál es? Color favorito, amarillo. Amarillo. Azul. Ay. Ay, qué lindo el amarillo. Verde y amarillo. Verde y amarillo, total. La gente que siempre dice amarillo tiene como muy buenas vibras. Sí. Sí, tal cual. Nuestro compañero de Buenos Humos, Amarelo, también. De Buenos Humos es amarelo, reggae. Amarelo, sí. Así que búsquenlo también. Una tinte muy amarilla. Sí, sí, muy paso. Divertida. También va a estar haciendo show el 5, así que... Va a estar el 5. Vengan a verlo. Palabra que repitan últimamente mucho o frase para avalar una verdad. Para pensala, avalar. Pensala. Para avalar una verdad. Para avalar algo. O alguna palabra que estén repitiendo últimamente, una canción. Cuando hay una verdad es... Factos. Factos. Factos. Sí, sí, factos. No, no, yo es como de una, sí, como. De uña. De una. Sí. O si no, the one. ¿Sí te acuerdas? Yo digo o the one o factos, es como que siempre. A mí me gusta decir corta. La sombra. Claro. La sombra. Oh, es punto, punto final. Corta, sí, pa. Sí, sí. El mío es medio extraño. Yo digo de pana y hago la señita con la mano. Como que necesito la señal del telefonito, no se puede ver, pero es como de pana. De pana. Me encanta. Qué bueno. Yo uso esa misma señal para saludar nada más. ¿Todo bien o todo mal? Todo bien o todo mal. Todo chill. ¿Artista que recomienden de acá de Mendoza para pasar por la radio? Que les guste de la escena, que estén trabajando con ustedes. Como claro. Están algunos que te conectás musicalmente, que van a venir. Mucho recomiendo, si te gusta el rap y el hip hop, a ese Rubio. Es un rapero que para mí tiene muy buenas letras, muy clara el mensaje que tiene. Y un buen mensaje, un mensaje muy hip hop, muy de la comunidad, muy de buscar aprender y mejorar. Folclore urbano, Francisca Figueroa. Repito la canción, Me Convenciste, búsquenla, es re bonita. Te pone en un mood muy chill. Si te levantabas por la mañana y querés despertarte, re buena yo onda. Yo la paso esa canción en la mañana. Muy hermoso, bien. En los programas de la mañana suena Francisca Figueroa. Ahí va. Y el Gaby Ruló, que con él he hecho música y también compartimos una onda andina urbana que nos conecta mucho. ¿Cómo es Ruló? ¿Cómo dijiste? Él se llama Gaby Ruló, pero tiene una banda que se llama Los Alienígenas del Barrio. Ok. Perfecto. Todo eso, toda esa data la vamos a buscar porque con mi hermana somos medio, con la Kenty somos medio melómanos. Y nos vamos a escuchar música, ¿viste? Y yo, escuché ese sonido. Oh. Sí. Yo con Shazam. Escuché esta parte y estaba. Pero nada, así que nos vamos a poner a buscar todas esas banditas. Después te voy a pedir que me las escribas. Te las paso por WhatsApp, sí. Así las escuchamos. Igual, nada, va a estar sonando acá. Compañera. Oh, el Dyna. Amigo de Crew, quien sonó hace un ratito, el Dyna hace mansas tecas. Como muchos baristas, de hecho, que tienen que sacar muchos temas. Otra persona que recomiendo es Toro One. Ese chabón también tiene que sacar muy buenos temas, pero yo sé que saca los temas que tiene guardados y se pega, así, de bueno, una. Listo, buenísimo, ya lo vamos a pasar al así que, Mambo, tenés que producirle al Toro también. De una. Y podemos hacer colaboraciones. Yo también quiero participar, yo también quiero. ¿Qué te iba a decir? El Toro iba a venir, pero bueno, por circunstancias todavía no se ha dado, pero ya lo esperamos al Toro. Muy buen competidor, Toro también. Sí, muy buen competidor. Wow. Sí. Muy versátil. ¿Cómo se paró, hermano? Sí. El toro que yo conozco. Sí, el toro. Sí, le he hecho tema. Le he producido tema y tenés razón. Todos los temas que hace son hits, literalmente. Son hits. Amigo, o sea, el chabón yo creo que tiene miedo al éxito, por eso no saca canciones. Como dijiste vos recién, todo lo bueno se hace esperar, ¿no? Todo lo bueno se hace esperar. Tiene razón. Aplica. Aplica. En esta parte aplica. Es como que sí, tiene mucho que ver. Así que Toro One, si nos estás escuchando, te esperamos. Más te vale que vengas y que subas temas. Somos impacientes. El 5 tiene que venir a decir algo, tiene que venir a abrir la boca acá. Aparecer si o no, claro. Toro. A competir o a presentar un tema, ¿no? Claro, muchacho. Yo lo conozco muy, muy poco a Toro, pero la verdad que lo vi competir y un nivelazo. Tanto como competidor, persona y músico, el chabón la verdad es que se pasa. O sea, es muy bueno, es muy comprensivo y las letras que escribe tiene toda la coherencia necesaria. Como que no te va a ir por un lado y después te va para el otro. Es como que el chabón siempre te explica todo con coherencia y por qué. Perfecto, es manso el hilo que sigue. Muchísimas gracias por las recomendaciones, chicos. Yo creo que te sí, tenés... Sí, sí, sí. ¿Vamos con la poesía? ¿Sí? ¿Tienes una poesía? La gente está manija. Está bien. Todo bien, compañero. Ahí te paso el teléfono. ¿Querés sentar? Mira, el teléfono... Esto es en vivo. El teléfono está medio andando con el cargador medio raro. ¿Querés sentarte de este lado y...? De una. Toque. Estamos otra vez, ¿me escucho bien? ¿Se escucha bien mi voz? Yo me escucho medio raro, pero bueno, porque he cambiado de auriculares, me parece. Vamos ahí con la intervención poética de nuestra compañera Abby. Así que siéntase libre y empiece cuando usted desee. Muchas gracias. Este poema lo escribí estando en el hospital, pidiendo, esperando un turnito. Y nada, es como que parrafitos así, que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero son tres párrafos cortos que más o menos dicen algo. Y dice así. Notas de Alaska como corren como pilotos de NASCAR cuando les decían que no hay para aspirar. Esa es la droga que los convierte en ratas, consume vidas como dementor en Hogwarts. Buscan fama como Malfoy tras Snitch dorada, pero cuando pregunta Hooch, acá nadie vio nada. ¿Y qué más da? ¿Qué más da si odiamos o amamos? Solo hay un paso de distancia. Yo quiero tener plata para llevar a la mama a Italia, porque Francia es un refrán con patas, ese dicho solo sirve para enamorar. Y no corras si lo ves que empieza a volar. Y vuela apenas te digan no lo hagas. Los límites son cuento de hadas, me lo dijeron después de cortarme las alas. Pero yo no tenía límites cuando dije que te amaba. Maldita droga terminal, te corresponden y terminan a la semana. Ese es el amor de que representa esta generación. Ya nadie siente compasión, solo te hablan por un polvo y después se hacen polvo. Cansador. Ese es uno. Que lo escribí estando en un hospital, o sea, yo estaba así, sentadita, diciendo, bueno, ¿cuándo me llaman? ¿Cuándo es la hora? 6 de la mañana, amigo, imagínate. Y de repente digo, bueno, me voy a poner a escribir. Total, tenía como 60% de batería y que ya fue. No tengo miedo de que se apague el celu. Así que empecé así, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y puse cualquier cosa. Son como tres párrafos que no tienen nada que ver el uno con el otro, si te diste cuenta. Pero de fin de cuentas es como que algo te quieren decir al menos. Claro. Me encantó, buenísimo. Empiezo bien Harry Potteresco. Sí, a mí, es que, mirá, yo tengo tatuaje, ¿me entendés? O sea, ¿cómo no voy a hablar de Harry Potter? Ah, ok, buenísimo. Sí. Claro, yo algunas referencias no las entendí, porque no he visto Harry Potter muy detalladamente, pero lo entendí. Claro. Lo entendí. Bueno, después muy te las bueno. explico, Nica, para sí, que te obvio. Contás, amigo. Obvio, por supuesto, necesito masterclass de rap, por favor. Por favor. Si ¿querés recitarte algo más? Estamos para cerrar el programa. ¿Querés que te pase un beat más? Y te muestre un temita que estoy ahí produciendo, que de dale, hecho va dale, a ser dale. El siguiente que voy a producir con el Mambo, seguramente. ¡Oh, ya! Oh. Oh. Se viene el feat. Sí, Mambo, sí, sí. Bien, ¿querés pasármelo al WhatsApp y yo te lo paso? Ya que ya. Subime sí, un poco sí, la sí. cortina y seguimos con un poco más de Rapken. arriba de la tarima y lo hacen más bien. Ahora otra vez con el G-Fan, creo que también lo escuchaste. 1, 2, 3, con los panas compartiste. Ey, vamos, vamos pa' adelante que nos vamos, que seguimos solamente si lo disfrutamos. Vamos, vamos que siempre que lo logramos, solamente si seguimos y le damos. Ey, 1, 2, 3, con los panas lo disfruté. Otra vez, sale al 100, mucho flow para comprender. 1, 2, 3, otra vez, con los panas no sale bien. 1, 2, 3, siempre al 100, ey, quiero volverte dice, a ver. Dice, y ya que estamos, hey, de nuevo le tiramos, hey, perdóname lo que digo, bienvenido mis hermanos. Todo el aire para ustedes, sí, nenes, hey, compórtense como jefe que ya no son los nenes, hey. Así que vengan, tiren el listirón, hey, sí. Presento el aire, soy el ni cabrón, perdón. Si a veces se me tenga la lengua, pero igual vengo caminando de hace leguas. Perdóname, fumando buena hierba, en esto de las rimas, bienvenido pa' mi guerra, hey. Pero no es una guerra con violencia, un poco de estos ritmos marcando la esencia. Díselo, tiro flow un montón, hey. Me voy para arriba y sin tener un propulsor, rimo un montón, hey. Lo presento, soy señor, en la calle me dicen un guacho y también el don, don, don. En la calle soy un guacho y también un don, don. En la calle soy un guacho y también un don. Nice. Así pasaba un poco de free por el aire. Me encanta que tenemos siempre un poco de free. Estamos listos, ¿tenés la base para pasármela? Yo te la pasé, amigo. ¿Me la pasaste? Ahí vamos, ahí vamos con la Kenty. Pídelo, Kenty. Subime la cortina y te paso el tema. Dale. Tus vecinos ruidosos. Escucho, nadie. No me escucho, nadie. Ahora escucho, rapping. Ahora hay mucho, rapping. Bling, bling, gratis. Sponsor, happy. Feliz mi guacha, mi chapi. I got it. Flow en plaza y en bar. Trapa no sabe. No tiene la key. No tiene la llave. Me escucha mi Ali Shakir. Bailando puta cual Shakira y yo cual Shaquille O'Neal. Clavando goles en serie, clavando goles for real. A mí que me hablen de freestyle, a mí que me hablen de ir. Yo soy el rey de la pista y no tengo que presumir. Le encontré la lista, más fuck, no hay forma de ir a subir. Más arriba que Isia no incita artista, váyanse a dormir. Adolf soy yo, flow tengo brillo, mi joyero es pillo, te quita el gatillo. Estamos dando hielo que parece que es sencillo, la competencia está angustiada por nuestro brillo. Me trago porque me drogo tanto que yo no lo aguanto. Buscando guante blanco, estoy robando sin necesidad de hablar ni dar bardos. Estoy guardando money negra en bancos. Y se pasaba Easy A Nati por 88.1. Estoy contento de volver al aire porque ya tenemos el tema, el cipher para tirar en vivo. Sí, ¿estás lista? ¿You ready? I am ready. Yes, vamos adelante. Te pido que te acerques bien al micrófono para que salga la grabación impeca. Y nos preparemos y les demos. Mándame ese beat. Esto decime es... si se escucha. ¿Se escucha piola? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, a se ver, escucha, ¿no? Hablas, sí, hablas. Sí, ahí. Escucha, hola, bien. Hola, probando. 1, 2, 3. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Perfecto, vamos a darle. Esto es Abby por Bombo y Caja. My name is Abby, a.k.a. Abby. Right here and right now. Dímelo ya. Solo no digas que nada. Ya, ya. Baby, siendo honesta, te extraño. Y aún así sigo, aunque me cuesta subir peldaño por peldaño. Es increíble como aún sigo a tu lado. Y me pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con ese pasado tan manchado? Metámonos juntos al baño pa' quitarnos lo enchastrado. Enjuagarnos, secarnos, mirar nuestros ojos y sentirnos fuera del cosmos, chico. ¿Cómo te explico? I need you right here and right now. Pero ya fue, no importa la hora, solo no digas que nada. Right here and right now, listen to me, please. Que lo tiene que producir el mam. Oh shit. Sí, right, sí, here, sí, right, sí. Right here, right, right now. Right here, right now. Yeah. Right here, right now. Y eso fue. Ya. Temita que sí, lo tengo que pasa, terminar. Pasa, Abby. Fuerte el aplauso para Abby. Pasó Abby por un Wicaja. Qué nivel, por Dios. Muchas gracias. Este es uno de los temas muchas más gracias. Recientes que tengo producidos, que tengo que producirlo con el mambo, porque siento que es un estilo que te vas a llevar muy bien con Joder, el audio. Sí, me gustó mucho. Sí, me llevó. Me alegra. La verdad es que me alegra que te haya gustado porque me encantaría producirlo con vos, guacho. Un placer, sería un placer. Viste, te puse en punga ahora también. ¡Ahora sí! Ahí viene esto. Esto se llama venganza. Right here, right now. You know, yeah. You know, bro. ¿Tiene nombre? Right here, right now. Perfecto. Yo siempre lo pregunto. No quiero ser obvio, pero quiero preguntar, ¿viste? Quiero saber. Sí, ya algo... lo tenés grabado, así que esto que ha grabado te lo vamos a pasar y después. ¡Oh, yeah! Right here, right now. Dime dónde está y qué pasará. Es muy buen tema. Encantó, la verdad es que es uno de los temas que con los que más me siento cómoda conmigo misma. Como que los últimos y los mejores para mí. ¡Qué piola! Suena muy bien, suena hasta muy bien. Hasta ahora, los mejores, porque yo sé que se vienen cosas mejores. Sí. Y aquí van a estar sonando. Acá va a tener espacio. Acá siempre, amigo. Yo te voy a estar diciendo, Nica. ¿Qué onda, amigo? Le doy punga a todo la biche. Sí. Basta. Es divertido, chicos. Qué bueno. No, yo estoy recontento. La verdad, un nivel mambo espectacular, de lujo, muchísimo brillo. La verdad, tenés un nivel, mandale. Acá vamos a estar para vos. Que lo que necesites hablar con nosotros. Abby igualmente, impecable. Letras por doquier. Thank you. Muchísimo estilo. Muchísimas gracias por el aporte que le hacen a la cultura los dos, tanto vos y vos como estando en baristas y individualmente también. Pues una alimentación recíproca constante lo de la cultura. Sí. Y es importante que la gente lo sepa. Así que sí, les doy. Nos vamos a despedir con un temita. Así que muchísimas gracias por venir. Milagros también, muchísimas gracias por venir. Ah, un placer. Así que cuando quieras, ven los dos invitados y usted también. Y Kenty también. Todos invitados. Kenty cuando quieras. Ay, menos mal. Yo quiero que cerremos con el temita que acaba de estrenar hoy 27 de septiembre mi amigo Mambo. ¿Le podés pasar el nombre a la gente? Así lo buscamos y en nos YouTube pasamos. Sí. Bueno, se llama I'm So Happy. I'm So Happy. Ajá, I'm So Happy, pero escrito con AM, So y Happy bien escrito. Perfecto, ya tenemos el temita. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Muchísimas gracias a los invitados. Kenty, muchas gracias por ahí. Estar en los controles, muy atenta. Todos los que están ahí atrás, siempre apoyando la comunicación popular. Esto fue Bombo y Caja por la 88.1. ¿Querés presentar tu tema si nos despedimos? Bueno, realmente este tema es parte de un EP que se lanzó hoy, todo el mismo día. Por eso dudé tanto en qué nombre decir. Es una serie hecha de... Todos los videoclips son animados, los animes. Así que nada, solo disfruten. Es una historia de cómo Paranoia me posee y después pasan los capítulos y yo alidio con esa oscuridad hasta librarme de eso. Qué bueno. Muchas gracias, Mambo. Muchas gracias, Mambo, la verdad. A ustedes, por favor. Esto es Mambo. I'm so happy. Díselo. Compré unas llantas nuevas que voy a usar para